Boca de Polen, Red de Comunicadores. Red de Comunicadores. Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos. Dejar el territorio e inventarse otro a partir de lo que añoramos. Convertirse en un otro, extrañarse, adaptarse. Transfigurarse a la fuerza, hacerse fugitivo, volverse exilio y arrancarle pedazos a la nostalgia. Polvo de historia y de tierra yo soy. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a Boca de Polen. En Boca de Polen abordamos temas indígenas y campesinos con una perspectiva de derechos humanos desde la voz de las personas y las organizaciones sociales. Hoy compartiremos con ustedes una duda a la cual le buscaremos respuesta juntas y juntos. ¿Qué significa migrar? La movilidad humana es un fenómeno inherente a nuestra construcción como sujetos socioculturales. Sin embargo, en el último siglo y en nuestros territorios, la movilidad ha sido sinónimo de expulsión. Los profundos procesos de empobrecimiento y de desigualdad que han caracterizado el panorama poscolonial de las ciudades latinoamericanas ha generado un movimiento del campo a la ciudad que nutre los irónicamente llamados cinturones de pobreza. Pobreza que se vuelve adjetivo. Ustedes saben, algo que toca en la ruleta, que te define, que te apellida, que te estigmatiza. Esta visión inmoviliza la comprensión de que no hay pobreza que no pueda inscribirse en fenómenos sociohistóricos más poderosos que echarle la culpa a hay que echarle ganas, hay que esforzarnos todos los días, hay que trabajar. Para la antropóloga y feminista argentina Rita Segato, somos emanaciones del espejo colonial. Y esto explica que la desigualdad y el empobrecimiento caractericen las realidades de nuestros pueblos originarios. En nuestra ciudad, el rostro se hace denso, se vuelve invisible la diversidad o mejor aún se profundizan relaciones de vasallaje, donde este rostro, el rostro del otro, se confina indiscutiblemente al sector de bienes y servicios. Entrevistando Ando. Te invitamos a conocer las vidas y reflexiones de personas que, como tú y como yo, caminan y sienten el campo y la ciudad. A continuación les presentamos la voz de la compañera Antonia. Ella nos comparte su experiencia como mujer indígena que emigró a la ciudad en los años 70. Ella es socia de una cooperativa, la Cooperativa Flor de Mazagua, una organización de mujeres activistas vinculadas a organizaciones de la economía solidaria. Las invitamos a escucharla. Las mujeres de la Cooperativa Flor de Mazagua migraron a la Ciudad de México en 1972, provenientes de la comunidad de San Antonio Pueblo Nuevo del municipio de San Felipe del Progreso, en el Estado de México. En estas localidades se dedican a la agricultura y pastoreo de ovejas básicamente, aunque muchas personas se han visto obligadas a migrar a la ciudad en búsqueda de diferentes oportunidades. En entrevista, la compañera Antonia Mondragón, socia de la cooperativa, nos cuenta su experiencia. Cuando llegamos con nuestro traje típico de la comunidad, el rechazo de la gente. Ay, mamá, esa india y no sé qué. Y aquel tiempo estaba muy la famosa India María, ¿no? Y siempre nos decía, ay, mira, ahí viene la India María. Y yo decía, ¿por qué nos dice así tan feo? Yo iba con las señoras a ofrecer el producto porque tuve compañeras ya más grandes que yo. Y yo iba con ellas y cuando llegábamos a alguna tienda, pues sí sentíamos el rechazo, ¿no? Ya sacaba la tía y le enseñaba la producción y nos decía la señora, ah, sí, yo le pago tanto y tanto. No, señorita, nuestro trabajo cuesta tanto y tanto. O sea, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer? ¿Y cuánto vas a cobrar? Y le vas a aumentar porque vas a pagar renta, vas a pagar luz, vas a pagar agua. Entonces, de ahí nos enseñó a sacar un porcentaje para cada cosa, ¿no? Y tu mano de obra y todo. Fuimos aprendiendo muchas cosas y yo soy más del pueblo porque voy al pueblo, creo que al año me voy como 4 veces, 5 veces. Tengo a mi madre en el pueblo. Entonces, luego la gente me dice, ya quédate, ¿para qué te vas? Y yo, sí, mis hijitos, aunque mis hijitos ya están bien grandes, y pero sí, sí, o sea, me voy, me vengo y así. Las relaciones filiales y el apoyo que se da entre estas mujeres mazahuas, principalmente para el cuidado de los hijos e hijas, así como la organización para el trabajo, consolidaron la Sociedad Cooperativa de Producción Artesanal Flor de Mazahua en 1988, después de los enfrentamientos ante el desalojo violento del entonces llamado Centro Mazahua, creado en 1972 por el gobierno de Luis Echeverría en el barrio de La Merced. La prima que se quedó aquel tiempo en el Centro Mazahua, porque así se llamaba, en el Centro Mazahua fue la primera presidenta de la cooperativa. Y yo estaba casada, pero ellas me seguían invitando, me llevaban trabajo en la casa, pues soy buena bordadora, yo presumida, y me llevaban trabajo en la casa, me decía, sigues participando, no importa, que no te deje tu esposo salir. No, le digo, pues ese ni me dice nada, yo puedo trabajar y siempre nos ha gustado trabajar. Y entonces siempre me comentaba lo que pasaba en la cooperativa y cuando la delegación también cerró el espacio, nos corrían ya al pueblo, yo venía a apoyarlas, ¿no? Porque andaban en una lucha fuerte, el centro se quiso cerrar, nos mandaron granadero y pues nosotras y todos nuestros niños que quedaban en aquel tiempo, pues cerrábamos la puerta. De aquí no nos quitamos, se cerraba la puerta. Y los comerciantes de la Nave Mayor, porque ahí estuvimos muchos años también, casi como 16 o 17 años, y decía, nosotros te apoyamos, que aquí no entren, y les aventaban nopales y papas y tomates a los granaderos, ¿no? Entonces sí, era un poco difícil entrar en esa nave. Y pues ahí se registraron 800 mujeres mazahua, que son las que trabajaron ahí, y de niños teníamos como unos 600 chamaquillos, y aparte los bebés que estaban en un área de guardería, ¿no? Y entonces sí, pues como que la lucha fue muchísimo, y al final ya nos sentimos muy desgastadas también, y pues igual íbamos a reuniones y fue que se logra el espacio también, ¿no? Entonces, pues las que quedamos dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer, compañeras? Sí, sí vamos a querer la casa, pero ya sabe que se implica pagar impuestos, implica hacer esto y aquello. No, pues sí. Entonces fue que pues nos arriesgamos, ¿no? Sin tener dinero ni nada, pero nos confiamos con nuestros productos, nuestras ventas y que sí teníamos que pagar. Antes esto estaba muy solo, no se habitaban ni nada, sino que nada más nosotros veníamos a trabajar y cerrar y irnos. Venían de Chalco, Catepec, y pero sí nos pareció que era importante que se quedara alguna persona a vigilar, ¿no? Uh-huh. Y fue que pues decidimos también que se quedara mi hermana Lucy, porque era la que no tenía tanto compromiso. Y pues desde entonces pues estamos aquí. Según datos del INEGI, en 2010 llegaron en total 239.125 personas a vivir en la Ciudad de México, todas ellas procedentes del resto de las entidades del país. De cada 100 personas, 39 provienen del Estado de México, 8 de Puebla, 8 de Veracruz, 6 de Oaxaca y 4 de Guerrero. La investigadora María Eugenia Negrete Salas nos explica que la migración a la Ciudad de México comenzó en los años 30 y continúa su dinamismo, teniendo un incremento significativo en la década de los 80 por las crisis económicas. Esta movilidad ha ido en detrimento en los últimos 10 años. Esto explica que la mayor proporción de la población migrante interestatal de la ciudad corresponda a gente que lleva más de 20 años en la ciudad. Históricamente, los lugares de procedencia de esta migración han sido los estados de Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Veracruz y el Estado de México. La diversidad en esta ciudad, compartida con otras urbes del país, nos permite observar varias formas de adaptación al contexto urbano, distintas condiciones sociales, así como distintos procesos de construcción de sus identidades étnicas, de mantenimiento de las tradiciones y de los vínculos con la comunidad de origen. Sin embargo, aunque sea una población diversificada, en conjunto carecen de reconocimiento y de presencia en la ciudad, y viven en general una situación de exclusión social y de discriminación en un ambiente en el que no se respeta ni su cultura, ni su lengua, ni su organización social. En la red de comunicadores Boca de Polen, queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org. Correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter @bocadepolen, Facebook Boca de Polen. México, a través de sus voces. Roto bore bayena, roto bore bayena, oma guay, jalaruchi, oma guay, jalaruchi. Porque cada voz es diferente y merece ser escuchada. Oma guay, jalaruchi, oma guay, jalaruchi. Desde Puebla, las y los compañeros de la campaña México a través de sus voces nos comparten una entrevista que realizaron a la licenciada en lingüística María del Celeste Amador Ibarra, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, sobre el tema de la diversidad lingüística y la población migrante indígena en la ciudad de Puebla. Lo que actualmente yo trabajo, quiero investigar, es justo las migraciones dentro del mismo país, porque bueno, sabemos que hay migración a Estados Unidos y las implicaciones lingüísticas que eso tiene pues también son particulares. Hay migración, por ejemplo, dentro del mismo estado, de la Sierra Norte y de la Sierra Negra hacia la ciudad, pero también migración de otros estados de la República hacia la ciudad. Eso implica pues que se reconfiguran muchas cosas en la ciudad, que puede ser que la lengua materna de los migrantes tienda a desplazarse porque el español es el idioma que domina en la sociedad poblana y el de más prestigio, pero también puede ser que se conserve, o sea, porque se crean redes de familiares y de paisanos que contribuyen a que la lengua se siga hablando. Estas redes pues son laborales, son familiares, y contribuyen a que la lengua materna se siga hablando aunque el lugar de origen esté lejos. Otra cosa que implica y que podría ser un tema de investigación para cualquiera de los que estudien lingüística, pues es qué variante se habla en la ciudad. Si es que esa lengua cambia de variante o se sigue considerando la misma variante, por ejemplo, si fuera mazateco de Huautla, ¿siguen hablando mazateco de Huautla? ¿O qué cambios experimenta la lengua en la ciudad y en contacto con el español y con otras lenguas? Porque también pues se da que muchas lenguas pueden llegar a convivir en una misma colonia, por ejemplo. En la experiencia de su trabajo, ¿qué factores considera importantes para el desplazamiento de una lengua? Bueno, sin duda el principal factor es la discriminación, porque los padres pues no es que no quieran enseñarla o que no la enseñen, sino que la presión de la sociedad pues hace que los jóvenes, por ejemplo, prefieran el uso del español al uso de la lengua indígena. Factores, por ejemplo, como el factor económico también es importante, porque mientras algunos migrantes pues tienen los medios para viajar a su lugar de origen y entonces siguen teniendo este vínculo y este flujo de información y de cultura y de lengua, por ejemplo, en el Día de Muertos, hay otro grupo que no tiene estos medios económicos para ir o no para ir todos los años, ¿no? Entonces, eso hace que los hijos, por ejemplo, pues ya no conozcan el pueblo y entonces no vean como la utilidad de hablar la lengua indígena aquí en la ciudad. Por lo general, si los hijos conocen el pueblo y han viajado, pues sí dicen, o los papás les dicen, es que tienes que aprender la lengua para que allá puedas preguntar, puedas hablar con tus abuelos y eso. Entonces creo que más que factores de yo no quiero hablar mi lengua o me gusta tal lengua y no me gusta la otra, pues muy del sistema, ¿no? Factores económicos, factores de discriminación, de invisibilización, o sea que la sociedad, por ejemplo, la poblana, aquí no sepa ni siquiera de dónde viene la gente que es migrante, ni qué lengua habla, pues hace que estas lenguas se vuelvan invisibles y que por lo tanto pues el español siga desplazándolas. Sin embargo, no podemos negar la presencia de un fenómeno de expulsión de la ciudad, de quienes al tener la posibilidad económica de huir, fincan en entidades vecinas en un nuevo intento de cotidianidad. El deterioro ecológico propio de la presión demográfica y un proceso de industrialización que hizo de los corredores industriales otra vena de la ciudad, convierte a la vivienda, al acceso al agua, al transporte público, al acceso a alimentos de calidad, en disputas donde la mayoría tiene todo que perder. Etnografías al aire. Una sección de las compañeras de investigación y diálogo para la autogestión social. Nos comparten testimonios y reflexiones recuperadas desde el campo de la antropología. A continuación, la primera entrega del alfabeto racista creado por Federico Navarrete, historiador y escritor que trabaja en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Entre sus libros más recientes están México Racista, de Editorial Grijalbo, del año 2016, y Hacia otra historia de América, editado por la UNAM en 2015. También publicó la novela Nahuales contra vampiros, Del mar a la montaña, Nahuales contra vampiros, Editorial Montena, año 2014. Ave aspiracional. La primera vez que escuché esta palabra, pensé que se trataba de un nuevo tipo de electrodoméstico. Sin embargo, la sabiduría infinita de Internet me proporcionó la siguiente definición mercadotécnica. Se trata de intentar asociar la compra del producto con la obtención de esa situación ideal, que puede estar relacionada con un estatus social superior, con la fama, con la belleza física o con un lugar idílico. En nuestro México racista, diría cualquier publicista que se respete, ser aspiracional significa en primer lugar ser blanco. Solo las personas con aspecto europeo merecen ser asociadas con todo lo bueno de la vida, como los seres etéreos y sublimes que aparecen en los anuncios de las tiendas departamentales. hace un par de años, cuando una funcionaria de un museo de la Ciudad de México intentó hacer un cartel promocional con un retrato de una familia mexicana, morena y feliz, no pudo conseguir ninguna fotografía con este tipo de modelos. Ante su desconcierto, el empleado de una agencia de publicidad le explicó sin vacilación: los morenos no son aspiracionales. En otras palabras, según los custodios de nuestro paraíso del consumo, nadie en México soñaría con convertirse en moreno, solo en güero. Esta afirmación lapidaria confirma lo que todos ya sabemos: la publicidad, y más en general la televisión y otros medios electrónicos, practican el racismo más feroz e implacable. En ese régimen de apartheid mediático, los morenos, los negros, los chinos, solo pueden ocupar papeles de pobres o extranjeros. La nación del consumo prestigioso, de la riqueza y del glamour, es exclusivamente blanca en nuestro país. Flor y canto. El lenguaje musical es potencia y resistencia. Identificamos ritmos para reconocernos en estos sonidos. Acompañándonos con su música durante esta emisión de Boca de Polen, tenemos a la agrupación Los Tlaxiqueros, Sonidos Etnorrebeldes, con su álbum Regalo al Viento, producido en el año 2010. Este grupo musical surgió en el mes de julio de 2006 en la Ciudad de México. Integran en sus composiciones la música tradicional, retomando sonidos tradicionales del son jarocho, reinventando ritmos, adecuándolos a sus propias influencias musicales, creando así obras originales acordes a sus propias experiencias urbanas. En un sitio de fraguerra se colapsaron los muros, medio mundo quedó en hambre y sin piedad me volvió un migrante. De esta manera se dibuja otro de los pulsos de la migración en la ciudad. Por un lado, los lugares para trabajar. Por otro lado, las ciudades dormitorios en las que se ocupan horas y horas para trasladarse. para que después los sitios bonitos de la ciudad sean un escaparate para el comercio. Estas zonas se convierten en zonas de expulsión que arrojan a las y los trabajadores a territorios cada vez más lejanos del centro de la ciudad, por obra y magia de la gentrificación. Esta es una producción de la Red de Comunicadores Boca de Polen. En contenidos participaron Belia Torres Corona, Aitza Miroslava Calixto, Iván Fernández y Kino Balú. En el guión, Aitza Miroslava Calixto y Kino Balú. En la producción, Kino Balú y Diego Salgado. Hasta la próxima semana, se despide de ustedes llevando la conducción Iván Fernández. Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, Red de Comunicadores.